y Poemas Radio. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. Just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Anything come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles, es 20 de junio. Y está usted en su programa Estado de los Estados, en directo desde la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza, desde donde lo saludan su servidora Lilia Arellano, mi compañero. Su servidor Joaquín Reséndiz lo saluda con mucho gusto, como siempre, a sus órdenes en esta mesa de análisis. Y bueno, como es miércoles, está con nosotros Jorge Saldaña. ¿Qué tal, Jorge? ¿Todavía no está? No, todavía no está listo. Bueno, pues mientras le decimos a usted que Fernando de Rojas, un escritor español, dice: a quien dices el secreto, le das tu libertad. Pues sí, por andar ahí de chismoso, luego te tienen agarrado de donde sea. Así es. Hablas de tus secretos y eso se da en todos los niveles, ¿eh? Desde el nivel de la comadre, que va y le platica: oiga, comadre, fíjese usted que lo que hice, que le puse ahí un tecito de teniacá a mi marido. En ese momento perdiste tu libertad. La comadre te va a hacer como quiera. Imagínate cuando participas en complots como el que mataron a Luis Donaldo Colosio. Pues cuántos no pusieron ahí su libertad y su vida en riesgo. Y la pagaron, las dos cosas. La libertad y la vida. Así es. ¿Qué tal? Así, aquí el asunto es que la frase viene a cuento por el hecho de que el presidente Barack Obama está manteniendo en secreto documentos importantes sobre el fallido operativo Rápido y Furioso, que permitió el trasiego de miles de armas a México, con la intención presuntamente de darle seguimiento a estas armas hacia las organizaciones criminales en México, y se les fue totalmente las manos a los agentes del Departamento de Armas, armas, tabaco y alcohol. Y estas armas no solamente se perdieron, sino que luego aparecieron en crímenes tanto en México como en los Estados Unidos. Entonces es un escándalo brutal que está ahorita siguiéndose en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en donde los congresistas republicanos le están exigiendo a la administración de Barack Obama que presente esos documentos. Obama les dice no. Bueno, bueno, ¿y qué pueden esperar? ¿Y allá qué les van a exigir? ¿Aquí en México? No, aquí ni siquiera. Pero ni una vocecita se va a levantar. Ni ¿O siquiera... no es así, Jorge Saldaña? Muy buenas tardes. Buenas tardes, mi querida Lilia. Fíjate que no te oí porque estábamos adecuando aquí el sonido y ya creo que esté. ¿Qué me decías, Carmen? No, bueno, pues estábamos hablando de lo que sucedió en... lo que está sucediendo allá con Barack Obama, en donde invocó hoy la autoridad de privilegio ejecutivo para mantener como confidenciales los documentos sobre el polémico y fallido operativo Rápido y Furioso, ya sabes, este de trasiego de armas a México para seguir, dizque para seguir la pista de los cárteles mexicanos. Y estos documentos le fueron exigidos ya por los republicanos allá en la Cámara de Representantes. Con esta acción de mantenerlos ocultos, todos estos documentos confidenciales, a través de esto que él llama privilegio ejecutivo, pues Obama pretende evitar la amenaza de desacato promovida por la mayoría republicana contra el fiscal general Eric Holder. El presidente de la Comisión de Supervisión Gubernamental, Darrell Issa, consideró que los argumentos esgrimidos por la Casa Blanca se quedaban muy cortos como para suspender el procedimiento de voto por desacato. Entonces, allá van a hacer el escándalo, porque ya ves que estas armas después se comprobó por los números de series, por los calibres, por todas estas cosas que se usan en criminalística, que se había dado muerte no solamente a mexicanos, sino también a ciudadanos norteamericanos. Pues de aquel lado van a pegar todos los brincos, pero yo digo de este lado, a ver quién habla. No va a hablar nadie, porque es toda una filosofía, es todo un mecanismo de, no sé si tú te acuerdes de un chiste grotesco que hay de tirar arena para que los piojitos se peleen entre ellos. ¿Cómo? Hay un chiste. Ajá. Que corre por... Acércate al teléfono, por favor. A ver, digo que hay un chiste. Ajá. Que dice que alguien le tiró arena a unos insectos para que se pelearan entre sí. Es un poco la idea de una filosofía neoliberal, la cual indica que no importa la vida de nosotros. Fíjate cómo en todo lo que tú me dijiste, tan propiamente y tan claro, no existe, y lamentamos mucho que de esta acción nuestra hayan resultado miles de muertos en el país vecino. No hay una frase paralela para las víctimas de ese mecanismo de decir, a lo mejor era de decir tan simple, ¿y ahora qué hacemos con estas armas que ya no usamos en Afganistán o en Irak? Oye, pues tienes que darle salida. Pues a ver cuál es el stock. Pues tenemos 200,000 armas. Oye, pues vamos a venderlas, vamos a inventar algo. Ese es el asunto. Sin tener, evidentemente, cuidado de qué iba a suceder con estas armas. ¿No te parece que pudo haber sido así? Sí, después inventan lo de... imagínense que se las dimos, tenemos el registro y todo lo demás para ver de qué manera llegaban a las manos de los cárteles. Y así agarrarlos a todos en bola, ¿eh? A la hora que estuvieran ahí repartiendo las armas, ven para acá. Imagínate tú eso. Es que no es absurdo. A ellos les da igual que sea del cártel A, B, C o D. No, es que no había nada de eso. Esa fue la justificación. Nada de que con esas armas iban a seguir el caminito para ver cómo compran armas los narcos. Pues, ¿cómo las compran? Las compran como todo el mundo. Pues, como si no supiéramos que es más difícil comprarte una caja de analgésicos que una metralleta. Y el problema está en que se hace evidente cada día más la filosofía neoliberal en la cual un país que tiene hegemonía y preponderancia no le importa mucho lo demás. Ahora nos dice, sí, pero los niños que ya están aquí, también si los niños que están allá y llegaron de 6 años y es una medida que pueda servir publicitariamente, son el ejemplo. Es decir, hay que hacerlo todo y publicitariamente conviene para una elección, y así lo hace Obama. Claro. No, y esto que dices tú, oye, bueno, tenemos estas armas que ya no las vamos a usar, pues hay que vendérselas. ¿A quién? Pues aquí al vecino, ya ves que te compra todo, mujer. Y a lo mejor a los cárteles, pues con los cuales ellos tienen contacto. No olvidemos que hay una avioneta de la DEA que se cae en Campeche, y es la DEA la que llega a reclamar la carga que venía en la camioneta, en la avioneta, por Dios, hombre. Pues, ¿qué es eso? Muy complicado. Complicadísimo. Ese mundo es muy complicado. Pero déjame decirte que hace una semana, el lunes de la semana anterior, hablabas de lo vergonzoso de la carta esta que le estaban pidiendo en España a los mexicanos, ¿te acuerdas? Bueno, ya te diste cuenta que no conforme con eso, ahora lanzaron alertas para que no visite nuestro país. No lo he visto. Fíjate nomás. Pero, claro, el señor Rajoy hará todo lo, hasta lo indecible por preservar la personalidad de España, su hegemonía, su seguridad, todo lo que sea, pero nunca para tender una mano. En todo caso, él y su partido. En realidad, tenemos que aprender a... Ya, mira, nos costó muchísimo trabajo aprender a decirle, a decirnos a nosotros mismos de que como México no hay dos. Yo crecí durante la época en la cual me enseñaron que como México no hay dos. Antes nos habían enseñado en la escuela que México era el cuerno de la abundancia. Obviamente cuando se acabó la abundancia, solo quedó el cuerno. Nos mandaron al cuerno. Nos mandaron al cuerno. Pero primero era la cornucopia, que así se llamaba elegantemente, el cuerno de la abundancia. Era un cuerno con frutas, naranjas, uvas, todo lo que tú quieras. Ese era el criterio infantil. Luego en las películas, como México no hay dos. Y así sucesivamente. ¿Y hoy? ¿Hoy qué? Pues es vergonzante salir al mundo. Si tú dices en qué rating, ya que les importa tanto el rating... Estamos en el 132 de seguridad, estamos en el de matemáticas, no sabemos, de expresarnos, no sabemos. En realidad es un México que ha sido víctima de una educación que lo ha educado para el allanamiento. Es decir, nosotros nos allanamos, y allanarse en el sentido estricto de la palabra quiere decir agacharse, acostarse ante lo que digan otros, inclinarse. Y ese es el asunto. El México actual, que siente orgullo de su ignorancia, es un México que es fácil presa de los intereses económicos del primero que llegue. Fíjate que dice el congresista republicano por Wisconsin, de nombre James Sensenbrenner, que el eventual triunfo del candidato del PRI a la presidencia de Enrique Peña Nieto sería una regresión en la política antinarco de México, ya que el priista considera prioritario reducir la violencia en lugar de capturar capos. Esto fue durante una audiencia en el Subcomité de Crimen, Terrorismo y Seguridad Interna de la Cámara Baja de Estados Unidos, en donde señaló que una victoria de Peña Nieto sería un retroceso a los tiempos del PRI, donde las autoridades se hacían de la vista gorda ante los cárteles de la droga. Fíjate nomás. Pues, en realidad tiene cierta razón. Tiene cierta razón en lo que dice que la finalidad no es capturar, es decir, que no haya criminalidad, no dar golpes publicitarios del combate, sino que no hubiese la materia del combate. Es decir, lo importante no es que me digan que han capturado al A, B, C, X, Y o lo que sea. No. Lo importante es que digan, tu región está en paz. Puedes salir a la calle y no hay problema. Pero lo que les importa a muchos, desde luego el presidente municipal de mi tierra, lo que le importa es que se diga que él está haciendo cosas, que lo diga la televisión. Sí, que ya bajó un punto el índice de criminalidad y que ya bajaron 3% los robos a casa habitación, y entonces todo esto lo convierten en estadísticas cuando el temor sigue siendo el mismo y las acciones también. Claro, pero bajar el 3% es que no es un mérito y triunfo de él. Hay que preguntarle qué sucede con el otro 97%. ¿Qué es lo que está fallando? Ese es el problema. El problema no es que le baje 3, sino el problema es que, ¿qué pasó con los otros 97? El problema no es que de 100 automóviles que se robaron el año pasado, hoy se roben nada más 80. El problema es decirle, oye, ¿por qué se están robando 80 automóviles en mi colonia? Por decir algo, ¿no? Claro, mira, por otra parte, Andrés Manuel López Obrador llamó desde Ciudad Juárez, Chihuahua, a los gobernadores del PRI a desistir del fraude electoral que preparan para llevar a Los Pinos a Peña Nieto a costa de lo que sea. El candidato presidencial de la izquierda acusó directamente a Miguel Ángel Osorio Chong, ya sabes, el que fue gobernador de Hidalgo, de haber orquestado el reparto de cuotas a los gobernadores priistas a favor de su abanderado a través del uso de recursos públicos en sus estados. Así también el tabasqueño llamó a los gobernadores, a los mandatarios priistas, a actuar con decencia y con decoro y no coaccionar el voto de los ciudadanos ni intentar un fraude electoral. También anunció que presentará la tarde de hoy un documento en el que asegura se acredita la compra de votos. Pues el llamado me parece muy correcto, me parece oportuno, lástima que sea como predicar en el desierto, ¿verdad? Porque imagínate pedirles a los gobernadores del PRI, del PAN y del PRD decencia y decoro. Sí, pero aquí lo que tenemos que hacer es examinar bien las cosas. Se nos dice por todas las instancias del poder general, en un 75%, que vivimos en un momento democrático. Yo me atrevería a dudarlo. Y a quien le correspondería ser el garante, el garantizador, que se dice garante, según tengo entendido, el que cuida, el que vigila, el que responde por el proceso electoral, es el señor Valdés. Y guarda un discretísimo silencio sobre muchas cosas. ¿Tú crees que si yo tengo un partido y me encuentran que estoy regalando despensas o que llevé 20, 30, 40 automóviles, autobuses acarreados, me voy a quedar callado? Soy un hombre de honor, tengo que responder, tengo que explicarle a mi ciudadanía qué sucedió, por qué sucedió ese error. Y que quede muy bien claro que fue un error. No es que yo, bajo cuerda, haya dado dinero a la compañía de autobuses Jalapa Banderilla para que me prestaran autobuses a cambio de que después les haga una corrupción. Esa es la raíz de la corrupción que tendríamos que ver mientras no haya una verdadera voluntad de ser honrado y combatir la corrupción. Lo demás vale sobrando. Pero es que te voy a decir que en cuanto lo suben a ese tipo de ladrillitos, pues como que se les olvida todo, como que no saben en dónde se hacen las maniobras electorales, como que no saben en dónde se empiezan a cocinar los fraudes. ¿Qué dijiste? ¿Se hacen qué? Se hacen güeyes. Bueno, vamos al corte. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart. Por cierto que la titular de la Dirección Estadounidense Antidrogas de la DEA, Michelle Leonard, destacó que la extradición de 230 personas desde 2010 en el marco de una cooperación antidrogas sin precedentes ha resultado que un buen número de los extraditados no puedan seguir dirigiendo cárteles en México tras haber recibido sentencias condenatorias en los Estados Unidos. Bueno, esto mucho se debe a las salidas de narcos al estilo fast track, ¿no? Que los detienen aquí, pero si pese a que aquí se cometieron los delitos y aquí estaban haciendo la toda la pues toda la operación para el traslado de la droga, pues ya ves que donde se los llevan es allá, ¿verdad, Jorge? Sí, se los llevan. Yo nunca he entendido en realidad la insuficiencia de nuestra justicia. No te hablo estrictamente de si tenemos un aparato justiciero. Y carísimo, ¿eh? Debe serlo. Pero si tenemos una institución, varias instituciones, todas las instituciones legales que sean necesarias para tener justicia, y más del 90% de los delitos quedan impunes. Es decir, que una de las principales consecuencias de nuestro sistema caótico, sin orden, sin honestidad, algunos le calificarían hasta de corrupto, todas esas características en el origen dan como resultante el hecho de que no haya justicia. Y no hay porque el 90% de los casos no sea justicia. Entonces, Estados Unidos dice, oye, yo voy a hacer justicia por ti, y México lo acepta. Es una confesión tácita de que no somos capaces de hacer justicia. Y una institución gubernamental que no aplicará justicia, pues creo que está fallando de una manera injusticia. De todas, todas. Yo creo que así es, ¿no te parece? Sí, y no solamente nos vamos a quedar con lo que está sucediendo en el presente, sino con lo que puede venir, porque pues ya ves que ya se anunció la contratación del policía este colombiano para que venga aquí a asesorar a Enrique Peña Nieto. A Peña Nieto. Por cierto, que no le conviene al señor licenciado Enrique Peña Nieto salir junto a él, porque como es grandote, colorado y muy bien plantado, el que parece su ayudante es Enrique, entonces no le funciona. Sí, ¿verdad? Sí. Como que hacía a imagen no le ayudó. No le ayudó. Pero además, imagínate, con todo el rechazo que existe, que se ha presentado durante todo el tiempo que ha durado esta llamada Iniciativa México, que no era sino una copia del Plan Colombia, que todos sabemos cómo se las han gastado en Colombia y qué parte de esa historia es verdad y qué parte es mentira, y qué tanto ha sido la intervención de los Estados Unidos en ese país, y que vengan a decirnos que uno de esos es el que va a venir a asesorar, ¿no? Sí, eso le ha generado... Para decirnos que cómo se van a meter todos, cómo van a entrar los marines, ¿cuál es la estrategia que se por ve? ¿Dónde? Sí. ¿Verdad? Caben dos posibilidades con un extranjero que venga a ayudarnos a arreglar los problemas que nosotros no podemos arreglar. Aquí hay dos o tres cosas que hay que ver. ¿Por qué no podemos arreglar nuestros problemas? ¿O porque no hay dinero, no hay personal, no estamos capacitados, o hay corrupción? Pero desde luego estas dos últimas características las tenemos. No estamos capacitados porque ha habido una ancestral corrupción. Porque no hay honradez. El señor que venga tendrá forzosamente que fracasar, a no ser que comience a ser elementos confiables. Y eso lleva un poco de tiempo. ¿Cómo es posible que en alguna región de México los policías encargados de cuidar la paz y la tranquilidad de los habitantes, después de sus horas, cuando están francos o cuando tienen descanso, se dediquen al secuestro? Eso indica que hay una, ¿cómo te voy a decir?, una corrupción de raíz muy grande. Eso es lo primero que tiene que haber. Y el señor Naranjo va a venir a descorromper al país, bienvenido sea quien sea. ¿Pero puede? Tendría que comenzar por los partidos políticos. tendría que seguir por el Instituto Federal Electoral y después con todas las instituciones. Como ves, yo no mandaría al diablo las instituciones. Algunas de ellas obviamente ya están allá. Sí, otras yo las he mandado más lejos. Pues sí, luego, ¿por qué? Porque no tienen honorabilidad. Y porque desde hay un dicho latino que dice corruptio optima pessima. La corrupción de los que deberían ser mejores es la peor. Eso sirve, digo, no estoy haciendo crítica, estoy haciendo, diciéndote cosas que nos sirven para darnos cuenta de todo lo que es necesario que suceda en México, en una franca tendencia y campaña de colaboración con nuestras instituciones gubernamentales. Bien, mira, vamos a hacernos un par de minutos de dar algo más agradable a nuestro programa. Está la obra temporal, que es la paráfrasis de La Tempestad de William Shakespeare. Fíjate que este César Villafranca consiguió 3 pases para el viernes a las 8 de la noche, 3 para el sábado a las 7 y 3 para el domingo a las 6 de la tarde. Va a estar en el Teatro Julio Castillo, que está en el Centro Cultural del Bosque, justo atrás del Auditorio Nacional, justito. Fíjate que este es un espectáculo que, bueno, te estoy diciendo que está basado en la obra de Shakespeare, para reflexionar sobre el papel de la magia, del teatro y de los libros en un mundo cada vez más tecnologizado. Esta fábula sobre el resentimiento y el perdón nos permite explorar los naufragios personales y colectivos que acechan al hombre contemporáneo, quien, al igual que su ancestro isabelino, se sigue aferrando al pasado baúl del poder mientras el barco que lo transporta se hunde en el mar de los tiempos. Interesante, ¿verdad? Sí, muy bello. Es una dirección de Flavio González Melo. Para el viernes hay 3, para el sábado 3 y para el domingo 3. Usted decide a cuál va a haber temporal. Y hay otra obra en el Teatro Sergio Magaña que se llama Lizzie Borden. También tenemos 3 pases dobles, pero esos son para hoy a las 8 de la noche. El Teatro Sergio Magaña está en Sor Juana Inés de la Cruz, número 114, en la Santa María la Ribera. Y déjeme decirle, esto se trata, según nos dicen, de contestar qué hay en el fondo de todo crimen, que es experimentar lo inefable, es dejarse habitar por enigmas. Y cuando Lizzie Borden tomó una hacha y a su padre y a su madrastra los asesinó, se despertaron los más cruentos demonios en un pequeño pueblo que se difundió con su más célebre presunta culpable, y se unieron sus historias más allá de la muerte de la propia Lizzie Borden. Pues ahí tenemos esos pases. Caray, ¿sigues en México? Y todavía. Ya te voy a apartar un... Perdón, ya te voy a apartar unos, ¿eh? Sí, Cuando hay algo que me haga... ver un mundo bello, tranquilo, poético, musicalmente agradable, y para cambiar un poco de la realidad. Ay, sí, yo también quiero ver todo eso, pero ¿sabes qué pienso a veces? ¿Sí? Pues que lo voy a ver ahora que me muera. Pues, no, porque esos pensamientos... La realidad, todos tenemos la necesidad de ver un México... No digo optimista en el sentido locutoril de la palabra, pero en realidad cuando nos damos cuenta de que haya tantos elementos tan negativos, tan llenos de no belleza, de no espiritualidad. Yo me acuerdo que el padre Martín me decía, Duc in altum. ¿Qué quiere decir Duc in altum, mi querido padre? Bueno, quiere decir, piensa siempre cosas de más arriba, pero México no nos deja. La realidad de nuestra política nos hace pensar en lo de abajo, y la realidad de nuestra información televisiva también. Pues mira, así como cuando está uno en el fondo de la alberca, que de repente tomas impulso y sales a la superficie, cómprate los libros, estos libros, los de Carlos Ruiz Zafón, que te van a encantar. ¿Cómo se llama? Estos 3 últimos. Carlos Ruiz Zafón. Tiene una trilogía que te va a encantar. Y hay otro de Padura, que se llama El hombre que amaba a los perros. Ese he oído hablar, pero no lo he leído. Bueno, este viene he mucho. Leído tres libros, pero este no. Bueno, este, óyeme, de él ya, este que tiene nombre de canción, nombre de padura. Las cenizas del ayer, ¿ya lo leíste? No. ¡No, hombre, qué bárbaro de lo que te has perdido! Y este del hombre que amaba a los perros, habla de Trotsky. Es algo que también te va a gustar. Está medio pesadón, pero vale la pena porque es de una bastante aceptable riqueza literaria. Y los de Ruiz Zafón no tienen abuela. Qué bueno. Ya lo estoy apuntando para comprarlos. Oye, y además, bueno, un día te voy a mandar el mío, que se llama, que tiene un nombre muy adecuado y que es una serie de aforismos nacidos del tiempo transcurrido, y me da pena el hecho de ser viejo, de unas ciertas ideas. Entonces hice mi libro hace ya creo que 2 años, se llama porjoder.com. Bueno, estoy hablando de un título de libro, no me pueden reprochar nada. Entonces es una serie de observaciones de carácter chistoso, gracioso. Me costó mucho trabajo escribirlo, me lo corrigieron muy bien, y una serie de pensamientos y de aforismos. Pueden ser pensamientos o pueden ser dicharachos, pero tienen algunos amigos míos que gustan, creo que como 10 cuates les gustó. Bueno, no vayas a... Yo mando por él incluso, ¿eh? Está bien. De Ruiz Zafón, uno de los libros se llama La sombra del ángel. Son novelas, ¿verdad? Sí, el otro, El cementerio de los libros, no me acuerdo qué. Y ahorita me acuerdo del tercero. Sería bueno decir, El cementerio de los libros que no se han escrito todavía. No, hombre, no, te va a encantar. Después me dices lo que quieras, te va a gustar. Vámonos al corte. Under my skin, I've got you deep in the heart of. Bueno, ya ves cómo ahora, pues de repente los candidatos o los políticos se dan cuenta de la regada que dieron y luego tratan de componerle, y a la hora que le quieren componer le resulta peor, ¿verdad? Resulta que la señora Vázquez Mota explicó que el cuchicuchi al que se refirió en 2 ocasiones para pedir a las mujeres que premien o castiguen a sus parejas si no salen a votar el 1 de julio, se trata de dar cariños, besos, de rascar la espalda a sus seres queridos. La aspirante panista aclaró que nunca tuvo la intención de lastimar o denigrar a las mujeres. Mira, Puede ser lo más delicado del mundo posible. Y quisiera yo que de alguna forma tuviera yo la posibilidad de defender a la señora Peña Nieto. Vázquez Mota. Vázquez Mota. Bueno, es igual, porque ahora ya le va a meter a Peña Nieto. Es un verdadero lapsus de mi parte. La señora Vázquez Mota no tiene la culpa. La señora Vázquez Mota está educada en una clase política tradicional, aunque sea, bueno, panista, tradicional, católica, pero televisiva. Los valores de la señora son los mismos valores que tiene la gran clase media mexicana, valores impuestos por la cultura televisiva. Es decir, ¿qué nos dice la mercadotecnia? Que para aligerar el mensaje hay que hacer un chiste, una gracia, un gracejo, un chistorete, dicen en televisión, decía Loco Valdés, decían todos los muchachos en Televisa. Es decir, vamos a hacer un chiste. Ese chiste implica una supeditación a la cultura televisiva contra la que los jóvenes de la Ibero están. ¿Qué es un cuchicuchi? El cuchicuchi se llamaba, no sé si es mucho, Francisco, no me acuerdo, Espenós. Espenós era un simpaticísimo cubano que con los hermanos Medina hizo el trío, el cubanísimo trío avileño. Ese cubanísimo trío avileño tenía como dicharacho en medio del jícamo y del ritmo cubano, de decir cuchicuchi. Entonces dice cuchicuchi, trascendió mucho tiempo en la televisión. Los papás de la señora Vázquez Mota seguramente que lo oyeron, y ella lo oyó de niña. Entonces lo adopta como decir el 1 de enero, el 1 de mayo, es decir, modus vivendi, modus operandi, un léxico que te adhiere a la cultura, ese estatus te hace estar cerca de la televisión. La señora ingenuamente cree que el México es culto formado por la televisión, va a aplaudirle porque dijo que hay que hacerle cuchicuchi al marido. Es lo que quiere decir tener relaciones de carácter erótico, punto. ¿Tener qué? Relaciones de carácter erótico. ¿De carácter sexual? Bueno, pero lo sexual sin erotismo, pues es... Bueno, pues es que a veces el cuchicuchi no es precisamente nada más lo erótico, es ya irte directo al grano. Es bueno, ¿de dónde salió en lugar de cuchicuchi, cuchiplanchar? Claro, pues sí. ¿Eh? En fin. Pero además, bueno, esto que tú platicas del cubano, etcétera, etcétera, pues sí debe ser, Jorge. Pero yo lo escuché con los Picapiedra. Ah, después. Cuando Vilma le decía a Pedro Picapiedra, cuchicuchi. No, a Pablo Mármol. A Pablo Mármol, eso, cuchicuchi. Pero era una forma de llamarlo, no de ni de rascarle, ni de hacer piojito, ni de hacer el amor, ni de nada. Era un sobrenombre. Pero ¿no te parece que es un absurdo, después de que fue criticada por todas las redes por este tipo de cosas, ella misma referirse a que no quería denigrar a quién? No, pero el hecho también de comparar a sus compañeros como si fueran hombres. Ah, no, eso sí, esa es otra cosa. Como si fueran mujeres. Y también es una falla, evidentemente, que habla de ciertas fantasías sexuales o de ciertas fantasías en su pensamiento reprimidas. Que la no sé, francamente no lo sé, pero de todas maneras sí significa una constante, sobre todo en el discurso político, porque en la casa, domésticamente, para platicar, podría evidentemente tener cuantas fantasías quiera y utilizar el lenguaje que fuera, pero ahí pecó, y nos damos cuenta de cómo la clase política cree que el pueblo es. ¿Tú crees que yo me voy a convencer de cualquier señora para que vote yo por ella, para que dirija los destinos de mi país, solo porque me diga cuchi, cuchi? Es ofensivo para la clase mexicana. Bueno, ni porque te diga eso, ni porque te haga tu platillo favorito, por eso. Ni porque nada, o sea, no encuentro la relación entre una cosa y otra. Es que ella piensa, te voy a decir lo que piensa, ella piensa que de esa manera se hace simpática. Como no tiene la posibilidad de buscar un gancho para que sea atractivo su discurso, toma recurso de la televisión y se acuerda de una serie americana donde decían cuchicuchi, porque obviamente a Espinoza no lo conoció. Entonces busca serie, porque la gente ha visto, la gente, el pueblo, la clase media mexicana, todo México conoce a los Picapiedra. Entonces es tan humana que ha visto a los Picapiedra y aprendió a hablar como los Picapiedra, ergo debo votar por ella. Pero no somos idiotas. Ese es el error fundamental. Ya los sistemas actuales de política nos han hecho pobres, es decir, han hecho pobre al 53% de la población. Pero además se piensa que lo hicieron no solo pobre, sino idiota, que es peor. Claro. Nos vamos al corte, Jorge. Adelante. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. I've got you in the heart of me, so deep in my heart. Nos dice el señor Javier Lozada, el cuchi cuchi salió en la revolución. Las mujeres les decían a sus maridos que si no iban a la guerra, no les daban cuchi cuchi, sexo. Saludos. Berta Vargas, saludos a Lilia y a todo el equipo. Les ruego que no hagan tanta alabanza de AMLO. Tanto él como todos ansían el poder. Se queja de los otros partidos que regalan cosas y el señor Obrador, es decir, sus colaboradores, también dan gorras. Adoro su programa, pero desde que alaban a López Obrador, se ha vuelto otro programa. No, la verdad es que no lo alabamos. Sí, no, la verdad es que se intuye que lo alabamos, pero el hecho de hablar de la honradez, yo hablaba antes de que AMLO naciera. El hecho de hablar y decir que México está como está, está como está y hay corrupción en México, no es ser de AMLO, es tener una idea que, en mi caso, por mi edad, yo digo que cuando AMLO nacía, a mí ya me habían corrido de la primera de radio de Jalapa XCKL por hablar así. Mira, yo lo que he dicho en tiempo pasado y muy seguido es que eso, si... Pero eso no es hablar de AMLO. A la señora le parece que estamos hablando de AMLO, porque hablar de ciertos valores que México no tiene, dicen, ay, dice igualito a fulano, pero son valores, ¿cómo se dice así de todo el tiempo? Intemporales, ¿verdad? Claro. Pero déjame decirte que, en referencia directa a López Obrador, yo he dicho aquí en estos micrófonos en varias ocasiones dos cosas. La primera, hace tiempo, si yo estuviese de nuevo en la dirección de un diario, mi jefe de información, mi jefe de redacción y mi mano derecha sería un hombre como AMLO. ¿Por qué? Porque, óyeme, tiene una información de primera mano y toda comprobadita. Claro. Híjole, pues yo sería feliz. Pues sí, porque sabe de lo que habla. ¿Eh? Bueno, y segunda, a mí López Obrador de manera personal no me cae bien. Y lo he dicho aquí un mundo de veces. Ahora, eso es mi sentimiento personal, que no me caiga bien. Pero eso está muy lejos del análisis periodístico y de la imparcialidad que debe acompañarme si quiero seguir en esta profesión. Sí. ¿Verdad? Lo que yo te quiero decir es que, obviamente, mi querida Lilia, se toman en cuenta dos circunstancias: la escenografía y el contenido del programa, te lo diría yo, en televisión. ¿Tú crees que a mí me pueda caer bien un carocho paisano que dice, ¿qué ocupado? ¿Cómo estás, compadre? Bueno, no tiene por qué caerme bien ni mal. O un señor que diga, con el Estado de México, yo firmo ante notario. O la señora que dice cuchicuchi, o el otro que dice viva mi tía o mi mamá y el sindicato. No, evidentemente que la televisión nos ha enseñado a que la democracia sea una cuestión de apariencias y de publicidad. Y estamos hablando, cuando se habla de una democracia, de una cuestión ideológica, de las ideas, de la manera de abordar el futuro de una nación, que no tiene que ver nada, evidentemente, con lo escenográfico de que yo tenga una figura guapa o no. Mi prima, cuando dice yo voto por fulano, oye, ¿por qué prima? Ay, es que es tan guapo, ¿me entiendes? Eso no puede ser. No puede ser. Tenemos que pensar en la esencia, la verdad y en la historia de cada quien. Claro. Yo, por ejemplo, lo podría tener una colota enorme. Permita la cola. Bueno, iba yo a decir una, híjole, una impropiedad. Jorge Saldaña, ¿por qué me haces hablar así? Emanuel Vega, el primer ministro dice que Calderón es un hombre valiente. Dice, perdón, quiero contestar a lo que no tiene nombre, que es que el que vino a matar es un valiente hombre. Y del debate de ayer, digo, según lo que pude oír a las 12 al mediodía, hubo dos perdedores. El primero, ya sabemos quién, y el segundo es el inútil fascistoide esculto IFE, pues se han de estar jalando los pelos y lo que tengan que jalarse, pues se demostró que es hacer un debate con poco dinero. Felicidades, porque a pesar de las fallas salieron adelante. Y felicitan a Radio 620 porque, ¿qué crees? Es el aniversario de la estación, Jorge. Pues felicidades cordiales. Yo me acuerdo haber tenido una amistad muy cercana con el señor José Laris Iturbide. Era... ¿Tú te acuerdas de él? Sí, por supuesto, lo llegué a conocer hace poco tiempo. Bueno, pues entonces yo lo conocí en París. Allá anduvimos paseando y disfrutando mucho de la vida parisina. Creo que muy poco tiempo, pero lo conocí. Pues mira, la señora Tello nos dice: felicidades a Lilia, a Jorge, al programa, los amo, dice. Rubén Pinto de Catepec: señora Lilia, ya estamos saliendo de Guatemala, pero si no salimos a votar por montón, vamos a caer en Guate peor. Felicitación por el aniversario. El señor Everardo López: felicito a Lila y a su equipo de trabajo. El programa es a favor de la gente, a diferencia del programa de las 3 de la tarde del señor Mario Alberto Pérez, el cual se atrevió a descalificar al cineasta Oliver Stone y a los estudiantes del Movimiento 132 por decir su opinión. Emilio Sánchez Morena: Pastores invita a la proyección del documental de La Barbarie a la Esperanza, basada en el libro La Mafia que se adueñó de México y el 2012 de López Obrador. Esto será el jueves a las 9 de la... No, el jueves 21 a las 19 horas en el kiosco de la colonia Pastores, entre las calles de Capilla y Tramonte. Esto está en Naucalpan. El señor Ángel Cervantes: amiga Lilia, ayer quien leyó mi mensaje parecía empleado de Carlos Slim, porque le censuró la propuesta de recuperar para los mexicanos Telmex y poder formar el Sistema Nacional de Telecomunicaciones de las universidades públicas y con ellos dejar la incomunicación que existe en nuestro extenso territorio. La señora Susana Álvarez: no se entiende muy bien la señal de su programa, y por qué los anuncios se oyen bien, Norberto. Y a la hora que estamos hablando, dice doña Susana de la Álvaro Obregón, que no se oye nada. Elena Sánchez: no soy una persona para odiar ni ofender, ya que ni los conozco, pero no me simpatizan los demás, por eso voy a votar por López Obrador. Ah, no le simpatizan los demás, yo creí que nosotros. Javier Lozada: hago una denuncia porque el PRI está comprando votos, pide que metan a la urna una boleta que ya está marcada y les dan 1,000 pesos. Esto es en Amecameca, Ozumba, Chalco, etcétera, en el Estado de México. Uy, esas mañas son re viejas, ¿verdad? Sí, pues es conocido, desde luego. Pero yo creo que ahí el IFE tendría que tener los métodos adecuados, no solo para anunciar que votemos, no solo para anunciar que haya honestidad, sino para evitar que haya corrupción. Claro. Enrique Castro dice: saludos a Lilia Saldaña y a todos. Lo que pidió o exigió ayer AMLO al IFE, que nadie entre a votar con teléfono celular, es una buena exigencia para evitar otro fraude de los del PRI o de los panistas delincuentes. No al fraude, ya estamos listos para evitarlo. Mira todos los que se van: Noé Keber Álvarez, Ana Delcy Casasola, Virginia Rodríguez, Noemí Cruz, Carlos Sánchez, Gerardo Sánchez, Josefina Cruz, Pilar Tello, Ana María García, Marco Sixtos, Lourdes Tello. Mari Infante: saludos a Lilia, a su programa, siempre les estamos escuchando, saludos a todo el equipo. Y el señor Osorio de la Venustiano Carranza, que ya nomás alcanzó a decir felicidades por el aniversario. Nos vamos, Jorge. Mucho gusto, Lilia. Muchísimas gracias. Gracias. Nos escuchamos la semana que entra. Buen viaje. Gracias. Muchas gracias a doña Berta Vargas y a don Manuel Munguía. El lunes próximo leeremos, por favor, sus mensajes. Y ya sabe usted que en la producción está Saúl Peña y Norberto Bautista, en la dirección de información Joaquín Reséndiz y la agencia Cuadratina, en los controles Juan Carlos Pineda, en los asistentes de producción son Alfredo Villavicencio y César Villafranca. Mi nombre es Lilia Arellano. Muchísimas, muchísimas gracias por el favor de su atención y nos escuchamos aquí el próximo lunes. Tenga usted buen provecho. Wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin.